kukwesha pipia. Sasa unadangia nini umekesha kimboka ujarudi hata na mia. Shoga kichwa cha panzi bia moja umezima umetupwa kisavia. Haya, narafu kesho na vimbo na tamba na wigi umegongea wewe. Kumbe ndo mana umekopwa. Na mashara umekopwa. Kuna ndo mana umekopwa. Na jike shupa. Unajifanya mtoto wa mjini na juzi umekopwa. Unajifanya fisikali sambona umekopwa. Kwani shoga umalaya umechangia. Mana bingwa kutaka faza pia we. Ulipo panga chachumbo jaripia. Lile danga lime kukimbia. Ona majanga umerudi ukunaria. Ndo mana umekopwa. Dada ni besi toku wacho wabai. Bomba bomba aika toksi aika die. Na ugini bashare. Mama mtumbo na share. Sofi aina kwelele ukuchame pato pele. Kitaka mbele kalio kitaka nyumo talia. Taka mwenye ulisema na kibamia. Paka kifo kia pocha shira na tai. Na mikopeshe niko mbaya ifai. Bebe waja ifai. Mana bili haikai. Wala tatu haikai. Kasi mama masai. Bebe ni wain takufa mweza kosha kula vitu. Alafu bao langu la ushindi alifutriki kwa tishu. Ndo mana umekopwa. Na mashara umekopwa. Una ndo mana umekopwa. Na jike shupa. Unajifanya mtoto wa mgini na juzi umekopwa. Unajifanya fisikali sambona umekopwa. Ganda tatu, basha basha basha basha twende ganda moja, we ganda mbili, ganda tatu. Waita wanangu we, hey. Majita, hey. Wanangu we, hey. Majita. Basi twende nioneshe kiuno, chafari pupa iku, masela kiuno, chafari pupa we jumbi nioneshe kiuno, chafari pupa iku, nioneshe kiuno. Chafari pupa ube nioneshe kiuno. Chafari pupa Montana nioneshe kiuno. Chafari pupa wanangu bado mdogo lakini anapenda chula. Mashalafu bado mdogo lakini anapenda chula. Wanjala bado mdogo lakini anapenda chula. Yule dada bado mdogo lakini ana Sele jombi. Owe.